Imagínense que el Señor andaba caminando y decía, el que come de mi carne y bebe de mi sangre no tiene vida en sí mismo. ¿Ustedes qué creen que pensaban los judíos al escuchar eso? Este es caníbal. ¿Sí? Es caníbal. Pero el Señor los estaba preparándole la mente a la gente, a sus discípulos, para cuando Él viniera y decía, esta es la copa del nuevo pacto que es hecho en mi sangre. La sangre bendita del Señor. Y este es el cuerpo que es partido por vosotros para perdón de pecado. Usted debe discernir, o sea, no puede tomar la cena y después llega a la casa y se pone a pelear con su esposa, y después, ¿y qué? ¿Me entiende? Porque no discierne, mejor que no tome la cena, porque no ha discernido el cuerpo de Cristo. Usted no puede tomar la cena y fumar, tomar y ponerse a andar en discoteca. No puede. No puede, porque Pablo dice eso. No han discernido el cuerpo de Cristo. No han discernido la sangre de Cristo. Hermano, es algo serio. Es una administración que el Señor nos dejó. Trae vida, trae salud, trae crecimiento espiritual. Cuando el Señor se encontró con los dos caminantes de Emaús, ¿cuándo le fue revelado que era el Señor? ¿Cuándo? ¿Y qué hizo el Señor? ¿Pero cuándo? Cuando partió el pan. Se dan cuenta que una administración profunda, santa, sagrada delante de Dios. Es que los evangélicos lo han hecho así, ¿vos? No, hermano, nosotros no. Discernamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Es una sangre pura. Esta es la copa del nuevo pacto que es hecha en mi sangre. ¿Ya? Nueva criatura, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí, ahí te pone la frontera. Y he aquí, todas son hechas. Amén. Entonces, hermano, si estás siendo quebrantado, dale gracias a Dios y dile, Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres enseñarme con todo esto que estoy pasando? ¿Qué me quieres hablar, Señor? No tomar la actitud del rebelde, no, es que el hermano me tiene mala y que el pastor me está persiguiendo. Porque No. Ve la mano de Dios. Porque esa gente siempre anda en tinieblas, no puede ver la mano disciplinadora de Dios que hay detrás. No la puede ver. Pongámonos en pie, hermano. Y vamos a orar. Permiso, ¿eh? Yo quiero ministrar en el poder del Espíritu Santo. Dios, hermano, se va a llevar la enfermedad. Dios se va a llevar la amargura. Dios va a hacer milagros en tu vida. ¿Tú lo crees? Gloria a Dios. Ven adelante, si quieres, ven adelante. Ven a recibir la gracia de Dios. Ven a recibir tu milagro en el nombre de Jesucristo. Ven. No tengas temor, sino que hazlo delante de Él. Vamos a orar. Yo creo en el poder de Dios. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y ninguna cosa les hará daño. Ningún demonio los tocará. Que se vaya la amargura afuera, la depresión. No hay cosa, no hay nada. No hay nada imposible para Dios, hermano, venga para acá. No hay nada imposible, porque si usted lo hace en la presencia de Dios. Si quiere arrepentirse, venga a arrepentirse. Si ha pecado, dice que abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, que Él es nuestro abogado y Él es nuestra propiciación. Si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Oh, gloria a Dios. En el ministerio, fíjense hermano, en el ministerio de Jesús, por lo menos habían cinco. Por lo menos habían cinco mujeres que le servían. Cinco o seis mujeres. Y todas, fíjense, y todas se llamaban María. María Magdalena, María su madre, todas eran María. ¿Una persona podrá tener cinco o seis personas que se llamen igual? La palabra María, hermano, en el hebreo se escribía Mara. ¿Y sabes lo que significaba Mara? Amargura. Pero el Señor en forma profética estaba, Él no se contaminaba con la amargura, hermano. Porque el Señor dijo, el programa de Dios era el siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para libertar y sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar el año agradable. Esa era la agenda de Dios. Él va a sanar el quebranto de tu corazón. Hermano, ¿quiénes están enfermos? Pónganse acá los enfermos. Acá. Los que no están enfermos, vayan para acá. Ese es el programa de Dios. Él viene a sanar. Él viene a restaurar. Él viene a liberarte, hermano. El Espíritu Santo está aquí, el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Dios te va a soltar palabras en esta hora. Dios te va a soltar palabras proféticas para tu vida. Dios te va a liberar. Dios te va a sanar, hermano, del pasado. Qué sé yo, hermano, Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Él va a sanar, hermano, tu pasado, esa amargura, esa herida que todavía está ahí sangrando. Y tú y por años a Dios, Señor, sáname esta herida. A lo mejor fuiste abusado, abusada cuando chico. No sé, Dios lo sabe, hermano, pero Él ha venido a sanar a los corazones quebrantados. Él ha venido a sanar tu corazón quebrantado. Y Él ha venido a sanar a los enfermos. Oh, gloria, empiece a orar. Oh, aleluya, aleluya, empiece a orar. Que la iglesia extienda sus manos para acá y oren. Aleluya, aleluya.